Odila, Arnold Mukendi, Nadege Cayenne, Rostar Darty, DMC Makundo, tous les cas. Au premier taquing amour, y'a joueur à kicker. Azanga remplaça, azanga fait réserve. Pandayo oso kisangai, jamais n'a tikala nelembo ya balove ya mukendio. Yonanga, babos. Christian David, chaque fois chez Rose Nakama, na peso na pimelo jamais. Koutou na baki, c'est la kayo matabisi. Na bengre des anga kina sosa lobby. Vie d'amour nanga et comme il est loco patiné. Pour te s'avider, l'oreille, compresseur, Mpesa, RDC. Régis, le DJ Pro de 243. Oko miko cholo, lisenga na kikalungwe. Yaba souci demse, est-ce que nana kobela? Pona bimisa loba bansunga ya mofude. Elenga kamundele, na pilipila poussière. Oya love pona kate, esika kotia kotia. Mama, Okuta Mpongo, Wadeni, Moulamba. Ne fais pas à autrui ce que tu ne mérites pas qu'on t'efface. Na lukyo shebino baso pelinga maya moto. Epasa yoki mawa salisinga pona pasi. Nazo mufanti na o Arnold. André Mavinga, Joe Bebe. Nazo lela mingi, moto na linga kia bone ngae. Osan Simbanga na San Zouzie. Tete Bakutu, Los Angeles. Ah, nazo lela kaka. Isis Dola, Gloire Science. Osa, Kredi Lonela Maya Bolingo. Quinte Mikeni, Laurent Boxon ne Bukasa. Isis Dola, Gloire Science. Birlin. Na se déguise na koma loko la moto a pousu. Na so matiti na sima na bino pona mona yoe. Nego zo lave basa ni pona zo atakimia. Chef Gislain lo solo. Na lukyo shebino balandi singa shame shae. Na se improvise na kima loko la karle wiseo. Demso talibamba makondo. Demso Derek. Mukenyo chenga wapi Arnold. Sam Totombodo. Flavien Gimbie. Na bengi wera sona ya koyembela yoe. Tembo na yeo linga kamingi mwana trezae. Bebo talibamba oho. Crystal Fumo Palace. J.P. Mfumo. Na bengi beno siza ya kobondela yoe. Mais c'est dommage, a outi ko démissionné o. Mukendio chenga wapi Arnold. Lorenzo Batuswana. Freddy Swana de London. Isis Dola, Gloire Esai. Osa Kredi Lonela Maya Bolingo. Gisto Bangambe de London. Godet La Fontaine Shop. Isis Dola, Gloire Esai. Osa Kredi Lonela Maya Bolingo. Malela de London, les champions. Davant Posa. Osilikate, pardon, ma Melina. Salata, rétrospection, bolingo, boye, besikato, outi. Si toko makina, référence, bamure, olingo, boyangai. Kaps, kapanga, la loma, la robes. Lole, moi, comme yo, si la likola, ko bonde, la yo. Loko, la seme, la mokota, fonctionnaire à l'état. Oya, outa, garout, mokalitina, fonction publique. Koluka, salaire. Serge Kolomoni. Koluka Bilia, Madeso Abane. Sparta Bako. Koluka Saler, Mbongo Abane. Didier Muswahili Ndeko Obama. Ah, histoire yamour yangana yo. Yo mo korobaki na ngai kokobo ya ngai te. Korobaki nga na Zanzimba. Yo Zanzuzi. Pone ya kumi na tango ya boye. Ozi mukana oti kangai. Oye bien pe nazalaka moto estoma. Oye bien ke nazalaka moto ya bakris. Oye bien ke yo moto pesa nga ntongo ya insuline. Awa yo ezo kende sante na ngai. Siko nayebisa bafami na ngai. que yo tiki ngayo. Major Dani Oleko force de frappe. Nelly Mwalumba fondation coup de pouce. Na lukyo chevino balandi singa chame chaye. Na lukyo chevino baso pelinga mayatiye. Na lukyo chevino loko aswani singa yo. Nazo mufansi nao Bernardo nzita poati nazo bela kakao mama. Na susi na yo Ozana prise na fiche ya kana branche yo. Ive rezo ya makasi yo moto mesani saki ngay. Ozala pene na yo de branche ngay. Nano na zui nana moto teo. Loris la Congolaise. Na zui nana chaleur teo. Lidi Lombe Kim Kardashian. Mondela salama to paraplu oui mukeni. Ati susi mondela kokine ko salati. Scenario. Kananga tanasis bazo kokate. Makondo tindela ngata foto e Alex Polino Dems na zono ene avae Restaurant Philo na zolela mingi moto na linga kia bole ngai Christian Lusapueno Medo Shaumba Kleboa Radio FM Richalo Fomo Rambo Showbiz André Mavinga Claude Wongo za banke Pouba bolingo ya libela. Oza credit lone la nga haya bolingo. Mi de Pablito Paolo de Souza Tonto Kaluji Tanya Smith na London. Oza credit lone ya makondo na bolingo. Rock le super flic Gelor Makalebo. Mi Josen Zete Moindo. L'inspecteur Cyprien Kisunga. Le colonel Delphin Kaimbi. Vien Nanga Chabani Record. Eric Matjuda. Maman Hélène, Maman Arnold. Mami Freebox. Nico Kalambaye. Patina Chopo.